Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa Radio. Acá con un invitado súper especial, también un poco rompiendo el formato de la virtualidad que nos ha tenido que llevar este problema de la pandemia. No hemos podido estar en las cabinas de Radio Casa de la Cultura. Sin embargo, hoy estamos en una entrevista presencial con un invitado que ha estado en la escena subterránea, también ha estado en otros espacios de visibilidad a través de una banda y tiene muchas experiencias y mucho por contarnos, así que hoy estamos acá en Frecuencia Subversa Radio con Chino, vocalista de la banda Store Vice, una banda que está en actividad desde los años 90 en España, haciendo una mezcla bastante interesante de punk, que no solo se liga al punk rock, sino que llega ahí un poco más, ¿no? Hoy estaremos escuchando música de Store Vice, así que no se desconecten y nada, pues empezamos acá este programa de esta tarde a través del dial 940 AM, www.radio.cce y los días jueves en nuestra retransmisión de La Conquista del Pan a través de www.radiolaconquistadelpan.com.ar desde Buenos Aires, Argentina. Saludos a todos y todas y nada, ahora sí, bienvenido Chino, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, muy bien, gracias. Aquí estamos acabando las vacaciones en Ecuador, ya último día. Así es, ha estado por aquí de paseo, de pasada, ¿no? Podría decirse. ¿Es la primera vez que estás acá en Ecuador? En Ecuador, sí. ¿Y cómo le has pasado? ¿Cómo te ha tratado, más o menos? Muy bien. Conocí a alguna gente de un concierto online el año pasado por el tema de la pandemia. Mandamos 4 vídeos y organizaba el colectivo Qué Futuro. Y aquí, nada más llegar a Quito, escribí a Fabián de Ratas de Ciudad y bueno, estuvimos en algún ensayo, en una grabación de un vídeo que este fin de semana lo echan en el Vulgar Fest por Facebook Live, si no me equivoco. Y luego, bueno, pues después de Quito he estado, pues imagínate, por los volcanes, por las playas y viajando por todo el Ecuador. Genial, qué chévere que estés aquí y bueno, que sepas que estamos acá sin fronteras, sin naciones y siempre a la apertura de conocer gente, rompiendo esa mentalidad que a veces nos limita un poco, ¿no? Chévere, estuvo nuestro amigo Chino también en otros programas radiales como el Bike and Roll, me parece, ¿no? Un programa del amigo Milton, le mandamos un saludo. También estuvo junto a los compas de Fútbol Rebelde Ecuador ahí conversando un poco sobre esa perspectiva y hoy lo tenemos para hablar de la banda, para que nos comentes también la gente que nos escucha, que no ha escuchado Store Vice, para los que ya han escuchado, tienen la oportunidad hoy de conocer un poquito más sobre la banda, sobre Chino, sobre las experiencias y nada, para los que no han escuchado, no duden en buscarla en YouTube, en las distintas plataformas donde está eso. Y bueno, coméntanos un poco ahí, tú estás desde el inicio de la banda, ¿cómo sí, más o menos fue? Sí, no, yo estoy desde el inicio de la banda, pero no formo parte de la banda desde el inicio. Yo era amigo de la banda, iba a los conciertos, hacía coros, hacía letras, pero no estaba en la formación inicial. A la de 2 años, la persona que estaba, Martín, que estaba cantando y tocando el bajo, decidió abandonar la banda. Y me dijeron, o sea, yo entré en el año 94, la banda se inició en el 92. O sea, le llevo después del guitarra Barru, que es el que, formación original, yo llevo 27 años y la banda tiene 29. Hijo, bastantísimo, una trayectoria bastante amplia. Aquí hay algunas bandas que también han tenido esa trayectoria, pero nos imaginamos que debe ser un proceso bastante complejo, ¿no? De subidas, de bajadas, más o menos, ¿cómo podrías tratar de comentarnos, resumirnos un poco esos 27 años, 29 años y bueno, 27 contigo? Pues el rollo es más o menos tener claro que quieres seguir en la banda, porque yo, por ejemplo, por temas de trabajo me tuve que ir en 2005 a 400 kilómetros a Madrid, pero como quería seguir en la banda, pues los viernes salía a trabajar de Madrid y ensayaba por las noches, o sea, me tiraba entre metro y autobús casi 7 horas. Y llegaba, cenaba a mi pueblo a Hermoa y me iba a ensayar. Cosas así, cosas de tener claro que quiero seguir en la banda y sigo fuera, llevo ya 14 años fuera del pueblo, pero bueno, ahora estoy más cerca, estoy en La Rioja, que está a menos de 2 horas en coche. Entonces los fines de semana puedo ir sin problema a ensayar, si es que hay ensayo, pero bueno, suelo ensayar con el grupo los fines de semana. Ya, tú eres el vocalista de la banda, bueno, no sé si lo mencionamos, ahora lo volvemos a decir. ¿Cómo ha sido esa experiencia un poco ahí en las voces? ¿Cómo haces para que no se te rompa la voz, para las tocadas? ¿Cómo es más o menos eso? Bueno, es un poquito, no es que te haya seguido unos cursos o una técnica. Al principio me solía quedar ronco después de esos conciertos. Luego ya vas pillando un poco y vas sacando un poquito más de dentro, ¿no? Intenta sacar el chorro de voz para no forzar tanto la voz. Y en eso he mojado un poquito. Pero bueno, es eso, es no cantar con la garganta, sino intentar sacar el apretar aquí para que salga el chorro de aire. Ese es un poco el secreto. Claro, claro, ahí tienen que tener sus formas, ¿no? Para poder llevar adelante ese tipo de roles. Entonces, chévere, chévere igual poder compartir esa experiencia. ¿Cómo ha sido más o menos el tema de los conciertos, las tocadas en la escena? ¿Cómo? Bueno, tuvimos una época que tocábamos bastante. Hubo un año que hicimos 50 conciertos, el año 94. Éramos muy jóvenes, no teníamos muchos compromisos, estudiar, trabajar y tocar. Y entonces, del 92 al año 2001 estuvimos tocando bastante. Y luego, justo a partir de 2001, pues hubo una serie de cambios en la banda. Y también no salían tantos conciertos y bueno, pues cosas de la vida. Yo en 2005 me fui a Madrid y luego también hay un par de componentes que tienen hijos, otro que trabajan con un camión, entonces claro, estas cosas limitan. Y bueno, nos limitamos a ensayar y cuando se ha dado un concierto, cuando conseguimos nosotros algún concierto a tocar y tenemos material para grabar, pero bueno, todavía no nos hemos planteado grabar seriamente, que deberíamos hacerlo. Hace un año hemos grabado en un tributo a Misfits, se llama Covers Among Us, hemos grabado una canción para ese tributo, o sea que por lo menos hemos grabado algo nuevo hace un añito. Claro, es la actividad más o menos, ¿no? Bueno, vamos a ir al primer corte musical de esta tarde acá en Frecuencia Subversa Radio con nuestro invitado de este programa, de esta emisión, Chino, vocalista de la banda Storvice. Vamos en efecto a escuchar una canción de Storvice y regresamos acá en un instante en Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. Hola, de mi vida, destrozando mi mente sin perder el control, buscando y lanzando ciertos límites, volando en firme por encima del sol. Siempre he creído que merece la pena, que en este mundo se puede vivir. Me tanto más duele que todas las cartas, que toda tu vida, con el sol en tu piel. Se muere de hambre. Sabías que una América oprime Regresamos aquí en Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma, a través del dial 940 AM, a través de la radio Casa de la Cultura, todos los días martes de 16 a 17 horas. No olviden de comentar, compartir, ahí está la caja de comentarios si quieren enviarnos sus saludos. El día de hoy, esta tarde, conversando con Chino, vocalista de la banda Store Vice, una banda que ha tenido mucha trayectoria. Y bueno, preguntarte más o menos cómo ha sido la cuestión de los trabajos discográficos. Ya antes del corte nos comentaste que grabaron un temita recientemente, pero bueno, más o menos a lo largo de la historia de la banda, ¿cómo ha sido? Sí, bueno, al principio era fructífera, en el año 92, cuando estaba el primer cantante bajista, Martín, se grabó junto con un grupo que se llamaba De Pepes, otro grupo de Ermua, de Vizcaya, una maqueta. Era un directo grabado por las dos bandas y lo que hacíamos era más copia de caseta a casete, y era, eso sería la primera maqueta de la banda, que era un directo. Luego se hizo una grabación en el local de ensayo con un cuatro pistas del Tóxico Se Ingestado, pero era con un cuatro pistas y portada en blanco y negro, incluso pintada con rotuladores. Eso fue en el año 94 y ahí ya esa la grabé yo, fue justo cuando entré en la banda. Después, en el 95, se grabó otra maqueta en estudio que se llamaba Danzad Malditos, de 7 temas. Y luego, en el 96, se regrabó en estudio, en el mismo estudio, El Tóxico Se Ingestado, pero ya con portada a color y con diseño artístico y tal, que la hizo el batería de un grupo de los 90 que se llamaba No Pressure, que está bastante bien. Y después, ya en el 99, en 98, fue la grabación de La Única Ley, que... Ese, bueno, fue un disco que grabamos en un concurso de maquetas en una revista musical, una revista de venta de discos se llamaba Tipo, y nos pagaron la grabación y bueno, estuvimos en lista de ventas bastante arriba durante algunos meses. Y a partir de ahí ya, pues, hemos seguido componiendo, pero ya las cosas de la vida, pues, nos han llevado yo a irme fuera, otros con su familia, a ensayar y a tocar los temas que tenemos, pero pues eso, mi intención es grabarlos, pero bueno, con paciencia. Mientras podamos ensayar y podamos tocar de vez en cuando, sobrevivimos. ¿Y cómo, o sea, ustedes mismos grababan, ustedes no, hacían? La primera maqueta compartida con De Pepe es un directo, o sea, era cogerle la grabación de la mesa y pasar la cinta, nada. La segunda sí hicimos un, fue con un cuatro pistas en el local de ensayo. La primera sí consigue encriptado, el de la portada en blanco y negro. Pero luego las otras tres grabaciones, que son Danzad Malditos, esto sí que se ha encriptado, regrabado y La Única Ley, esas fueron en estudio. Las dos primeras en un estudio y la Única Ley en otro estudio diferente. Lo que pasa es que luego en el Tóxico sin gestado CD de la regrabación metimos la maqueta Danzad Malditos. O sea, ese CD tiene las maquetas Tóxico sin gestado regrabado y Danzad Malditos. Y luego La Única Ley, eso, pues la cinta de La Única Ley, o sea, la grabación. Esas son las grabaciones que tenemos oficiales. Luego tenemos una canción en un recopilatorio de Misfits del año, de finales del siglo XX. Esta era la de Grizzly, una otra versión de Misfits, que era el mismo chico que ha sacado el recopilatorio de Covers Among Us de hace un año. O sea, hemos grabado dos versiones de Misfits, una de finales de los 90 y otra hace un año. Y las ha editado el mismo chico, un chico de Barcelona, un fan de Misfits. Y luego también, pues nada, yo hice un vídeo, jolín, yo me tiré 4 meses editando un vídeo que justo lo sacamos cuando todavía el vídeo predominaba sobre el DVD apenas existía. Entonces sacamos cintas, tenemos cintas VHS del vídeo. Y es el vídeo de 10 canciones que por lo general puedes encontrar en internet, en Google, en YouTube. No, pues para la gente, bueno, ahora como hay mucha normalización, creemos tal vez que el YouTube ha existido desde siempre, ¿no? Alguna gente joven, y bueno, a través de esto, lo que nos cuenta Chino, ¿no? El videoclip lanzándole en VHS, ya ni siquiera en DVD, ni en el formato CD, ni peor aún pensar en la digitalidad, ¿no? Sino a la vieja usanza, como dirían por claro, ahí. Si el video salió en el 2000, y el DVD empezó a aparecer bien fuerte en 2001, 2002. O sea, justo sacamos, o sea, le hemos tenido que digitalizar para poderlo ponerlo en plataformas como YouTube. Pero eso es pasarlo a digital y ya está. ¿Y el proceso de edición, cómo lo hacía? Pues autodidacta, un ordenador, una tarjeta de vídeo bastante potente, porque en aquellos momentos había que comprimir por hardware en vez de por software. Entonces tenías que gastarte el dinero en una tarjeta de vídeo que comprimiera bien el vídeo, y lo hice con el Adobe Premiere, que es un programa de edición de vídeo. Pues nada, y lo que hacía era poner las canciones de estudio y luego coger imágenes de 15 o 20 conciertos y tratarlas de hacer coincidir con el sonido. Entonces fue eso, como un corta pega, pero una recopilación de muchos conciertos y coger momentos de cada concierto que me parecían interesantes y luego hacerlos coincidir con la música. ¿Y las grabaciones de los conciertos eran ustedes mismos lo hacían o eran otras grabaciones que salían por ahí? O las dos cosas. Algún amigo que de vez en cuando llevaba una cámara y otras veces que conseguías tu material de alguien que había grabado. Claro, genial, chévere. Ahí estaremos escuchando, viendo. ¿Cómo se llama el video? Se llama Aquellos Maravillosos Años, 1992-2000. Así es, y bueno, entonces nos vamos con ese corte precisamente para ver este video que fue digitalizado para poder llegar a las redes sociales y para que hoy esté sonando también en Frecuencia Subversa Radio. Vamos con esta canción y regresamos en un instante de nuevo acá con nuestro invitado de esta tarde, Chino, vocalista de los Storbys. Regresamos en un instante. Y regresamos al aire acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Esta tarde con Chino, nuestro invitado, igual en un formato de entrevista presencial, saliendo un poco de esa virtualidad que durante un año, ya casi van a ser 2 años, nos ha tenido semana a semana a través de las pantallas. Igual hoy no pudimos estar con nuestro compañero David, le enviamos un saludo y la próxima semana estaremos con el equipo completo de Frecuencia Subversa Radio. Seguimos acá conversando, vinimos viendo este video de digitalizado desde los de Storvice, la experiencia que nos comentó antes de irnos al corte. Y bueno, ahora preguntarte cómo fue el tema, porque por ejemplo aquí hay muchas bandas que son como punk rock, tienen una escena, una esencia, se podría decir, bastante como marcada, se podría decir, pero cuando escuchas Storvice sientes así otra fuerza, ¿no? ¿De dónde proviene como esa mezcla o ese género y cómo ha sido recibido en sus escenas así esa cuestión? Bueno, el País Vasco es una zona donde hay mucha variedad musical, hay prácticamente grupos de todos los estilos de musicales de rock. Tampoco es muy muy muy poblado, menos que Madrid o Barcelona, pero está lo suficiente poblado para que haya de todo. O sea, puedes encontrar. Nosotros lo que pasa es que tenemos, tanto yo como, bueno, prácticamente todos, tenemos una juventud basada en el punk rock y en el metal, porque en los años 80 en el País Vasco pues pegó bastante fuerte el punk rock, pero no solo el punk rock, había muy buenas bandas de metal, de thrash, de heavy, Incluso ya empezó, antes de finales de los 80, ya se empezó a ver bandas de Green y de Black también, de Black Metal. Entonces, lo que pasa es nosotros, todo lo que nos gustaba, yo había ido a muchos conciertos de punk rock y de metal, y supongo que eso es lo que te gustaba, lo que te salía a la hora de hacer letras o de hacer canciones. Y luego a la hora de componer, generalmente es el barro el que suele hacer los ritmos, aunque no es el único. Pero bueno, luego también Fori, que era un batería que estuvo desde el principio hasta 2013, también solía componer algunas canciones y algunas letras. Entonces yo creo que es, bueno, Stormbass es la fusión de dos bandas, de hecho, de una banda de hardcore punk que se llama Todos al Suelo. Todos al Suelo es lo que gritó el Teniente Coronel Tejero con el intento de golpe de Estado del 81 en España, que pegó tiros al techo del Parlamento. Y esa frase viene que le dijo él a todos los parlamentarios, todos al suelo, pues. Y luego viene de la fusión de Todos al Suelo, que es una banda del 89, hardcore punk, y de otra banda de thrash puro que se llama Fobia, donde estaba Fori y el primer bajista de Stormbass, Apache. Entonces, claro, de esa fusión punk metal, pues un poco es lo que nosotros llamamos hardcuelgue, que es cuelgue duro. Pero bueno, realmente es más thrashcore, con espíritu punk rock. No, brutal, creo que es algo que ahora se ha visibilizado, como que ahora tiene un nuevo momento de visibilidad, que se podría decir, el metal punk, lo que se dice, ¿no? Creo que por eso es también valioso, porque acá están saliendo bastantes bandas que van como por esa corriente. Creo que viene también de una esencia que es muy, muy influenciada de eso, de esta forma de mezclarlo, ¿no? A pesar de que hay mucha gente que dice, no, el enfrentamiento, que los punks y los metaleros, no, no, no, no va, y aquí está la muestra de que sí puede ser, y que es una propuesta potente, brutal, poderosa, y que no le piden favores a nadie, ¿no? Eso pasaba en los 80, a principios de los 80, que había división, pero enseguida, a mediados de los 80, ya esa división empezó a desaparecer. Sí. Sí. Bien, bien, esperemos que esos tipos de divisiones no surjan, no se reproduzcan, y que más bien las propuestas así, más bacanas, más complejas, se puedan apreciar. Y bueno, ahora preguntarte un poco más o menos cómo ha sido el tema de lo de la pandemia, o sea, cómo les llegó, cómo les pegó, cómo lo leyeron. Bueno, fue complicado porque no nos lo esperábamos. Se suponía, es que hace varios años hubo también otro virus, no sé si era el de ébola, que una chica, una enfermera a la que le mataron al perro, los policías, al pobre perro, le mataron al perro, o sea, sin seguir ningún protocolo ni nada. Y bueno, pues, y no pasó a mayores aquella epidemia, esto fue hace 4 o 5 años. De hecho, es curioso que el portavoz sanitario que ha salido en la tele durante toda la pandemia en España estuvo estudiando música conmigo en Madrid, en la escuela de Barajas. Bueno, una casualidad, una persona que me daba cierta confianza, ¿no? Pues pasó que la gente se pensaba que no iba a pasar nada, pero sí pasó. Entonces nos encerraron 3 meses y medio en casa y fue complicado. Yo tuve la suerte de que al trabajar en una empresa que es medio estatal, en Correos, pues yo seguí trabajando. Entonces salía todos los días de casa. Pero hubo gente que no tenía, solo podía salir a sacar al perro o a comprar o poco más. Y claro, yo al vivir fuera del País Vasco, yo no podía entrar al País Vasco. Entonces no podía ir a ensayar. Estuve 3 meses y medio sin poder ir a ensayar y justo el primero o segundo ensayo, después de que nos dejaran salir de casa, fue donde grabamos las 4 canciones del vídeo que vais a poner. Del vídeo que fue ¿Qué para futuro? Qué futuro y también para, primero fue para una Colombia que se llamaba Disturbio Fest. Ah, Disturbio Fest. Esto fue en julio y luego Qué futuro fue en septiembre. Pues eso, pues fue en salir de la pandemia y grabar ese vídeo, porque claro, teníamos justo, nos quedaba menos de un mes para mandar los vídeos a Colombia y lo tuvimos que hacer con nuestras cámaras y con nuestros medios. Esos vídeos los grabamos con nuestros medios. ¿Y el sonido igual? Sí, el sonido con esta mesa. O sea, el sonido no es de las cámaras, el sonido es de la mesa de mezclas. Un sonido directo de la consola, se Pero podría sí decir. es el sonido de esa grabación. Claro, y más o menos, bueno, en los conciertos virtuales, qué futuro, el compañero Fabián ha estado bastante presente en eso, ¿no? Y creo que también ha sido la posibilidad de que conozcamos, por ejemplo, más a fondo, y que haya la posibilidad también de escuchar música por fuera de los espacios comunes, que a veces es, no, yo qué sé, lo de siempre, ¿no? Que apuntar a los de Spotify y eso, ¿no? A estos espacios, sí, son más subterráneos, pero se los puede aprovechar más y creo que por eso también tenemos el gusto de estar hoy acá en Frecuencia Subversa con Chino, vocalista de los de Store Vice. Y bueno, ahora preguntarte, ¿cómo ha sido más o menos, ustedes se han movido, no han estado en una sola localidad y ha viajado la banda, ha salido? Y bueno, si en algún momento tienen proyectado, pues estaría chévere verlos por acá en Ecuador, ¿no? Hombre, yo he viajado por todo el mundo, pero la banda ha viajado por el Estado español y por la parte vasca de Francia. Francia, la zona que linda con el País Vasco y Navarra, hay bastante gente que habla euskera y son vascos. Entonces, hemos tocado un par de veces, se puede decir, en Francia, o en Iparralde, que sería la parte vasca de Francia, y por todo el Estado español, País Vasco, también Barcelona, pues Galicia, Asturias, alguna vez en Madrid, las dos Castillas. No hemos llegado a Andalucía, pero justo el año que viene tenemos un concierto, que hace año y medio se suspendió por la pandemia, hace, sí, año y algo. Y el año que viene han dicho que van a que vayamos. O sea, es un concierto en Andalucía, que está a 800 o 900 kilómetros del País Vasco, pero bueno, en un día o día y medio se llega. Y esa es la perspectiva que tenemos. ¿Qué pasa? Que con la pandemia no se puede tocar, o hay que tocar con sillas, con la gente sentada, con geles, hay que apuntar los datos de la gente que va al concierto. Entonces, hay pocos conciertos actualmente. Y bueno, también con las vacaciones de los componentes de la banda, pues en agosto, de julio a agosto, no solemos nunca hacer conciertos. A partir de septiembre, pues si sale alguna cosa, bien, o buscamos nosotros alguna cosa, alguna celebración de algún cumpleaños, ya nos han dicho, que quieren que vayamos a un restaurante, no sé, cosas así. Y pues lo de salir fuera a tocar, pues se complica un poquito porque somos una banda de cinco. Entonces los pasajes de aviones ya encarecen. Cuando ya en vez de tres eres cuatro o cinco, ya sube lo que tienes que gastar. Entonces tiene que ser algo que te lo pagues tú. Si todo el mundo está dispuesto a pagarse el billete de avión, pues yo podría intentar montar algo. Pero bueno, tendría que hablar con los de la banda y luego que haga un hueco con sus familias y con sus planes para un mes o por lo menos 15 o 20 días poder hacer un viaje de estos. Pero sabiendo sería complicado recuperar lo que te gastes. Claro, claro, sí. Bueno, y también no está de más, a veces en proyectos de autogestión o proyectos que se surjan de acá, pueda haber la posibilidad. ¿Quién quita ahí, por ahí, esté escuchándonos alguien que quiera financiar el viaje de Store Vice acá? No financiar, pero sí haría falta, y supongo que la podríamos conseguir, que te dejen una batería, que te dejen algo de material, porque tendrías que unir con lo justo, con una guitarra, un bajo, dos guitarras, una caja, eso es lo que se podría traer. No necesitas que alguien te preste cosas, y luego también que alguien te guíe un poquito, te organice aquí los conciertos, ¿sabes? Claro, no, sí, de seguro. Más bien acá creo que dentro de eso, muchas bandas incluso han tocado durante años y es peculiar que nunca han tenido instrumentos. Aquí, ¿no? No es como distinto. Creo que allá incluso en las tocadas todos tienen lo suyo, ¿no? Ahora sí. Los 80 y los 90 era fácil ver cuando acababa el concierto, gente, déjame la guitarra, déjame la batería, y se ponía allá a tocar sus canciones y se alargaba el concierto una hora más. Ahora es más complicado. Oye, que es que se me calienta, que no sé qué, ahora ya. No es tan fácil conseguir que te dejen tocar con los instrumentos de otro lado. Claro, ¿no? Además, bueno, aquí es bastante caro el tema de los instrumentos, cuerdas, de ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, creo que igual por ahí como que pesa. Creo que igual incluso hay un tipo de impuesto a la importación sobre este tipo de implementos. No sé cómo será ya el mundo de los instrumentos. En Europa tampoco es no es demasiado caro, pero no es barato. En Estados Unidos es algo barato, pero entre el viaje que tienes que pegar y luego igual te meten aranceles, igual no te merece la pena. Ahí tenemos, bueno, sobre todo hace 15 o 20 años, Andorra, que es un condado entre Francia y España que es más o menos tiene soberanía independiente. O sea, no depende ni de España. Sí tiene relaciones entre España y con Francia, pero tiene soberanía, ¿no? Entonces solíamos ir, hacíamos un viaje de 7-8 horas desde el País Vasco a Andorra, y allí conseguías igual un 20-25% de ahorro. Entonces una vez fuimos los cinco y nos compramos pues un montón de un bajo, un amplificador, una mesa un equipo de voces, porque te ahorrabas dinero. Pero ya la cosa se está igualando, ahora igual el ahorro es menor. Sí. O sea, porque Andorra no tiene IVA. Ah, algo así como un paraíso sin impuestos. Sí, debe haber ahí. He escuchado acá que así hay lugares como la triple frontera entre Paraguay, Bolivia y Argentina, me parece, o que hay como lugares así. Pero bueno, no sabemos realmente. Si es que conocen ustedes algo de eso, ahí dejen en la caja de comentarios. Seguimos acá en la entrevista con Chino, vocalista de los Store Vice. Estamos ya llegando a la finalización de esta entrevista, que ha sido súper interesante. Creo que muy, muy, muy importante y valorable lo que nos ha compartido Chino acá, especialmente para nosotros que vivimos, se podría decir, desde otras perspectivas, otras ópticas, y vemos, ¿no?, desde acá, desde el otro lado del charco, se podría decir, a las bandas en España, ¿no?, y poder conversar con alguien de una banda que ha estado en tanta trayectoria es bastante valorable para nosotros, y por eso le agradecemos a Chino por estar aquí. Bueno, y para finalizar un poco antes de la despedida, preguntarte ya sobre ti, ¿no? Nos comentaste que viajas mucho. Bueno, una vez al año, o dos, a lo sumo. ¿Y por dónde has estado? ¿Cómo te ha ido con eso? Muy bien, mi idea era estar en los cinco continentes y lo conseguí. Estuve en Australia en 2014, pues he estado una vez al año desde el año 2000. Del año 2000 empecé a viajar al extranjero. Bueno, en los años 90 iba por Europa, pues Alemania, Francia, Italia, Austria, sí, y España ya lo conocía de finales de los 80, más o menos. 90 Europa, que también solía ir en los años 2000 a un bolo que había en Leipzig, Alemania, de 3 días. Se llamaba el We Full Force, de esto de metal, hardcore y punk, y solía ir en bastantes años, sobre todo en la década de 2000 a 2010. Luego estuve viendo al Hellfest también a finales de los 2007, 2008 hasta 2011, 2012, que era en Francia, que era también de hardcore, de metal y de punk. Y luego ya empezaron a hacer en Galicia un festival parecido, el Resurrection. Y ya empecé a ir bastante a Resurrection. Luego estuve también hace 2 años en Chequia, en el Obscene Extreme, que es un festival también bastante underground y bastante interesante. Es más green y más punk, pero bueno, también hay de todo. El año que viene iré al Maryland, a Estados Unidos, porque tengo la entrada, o sea que tendré que ir al Maryland Death Fest. Este es más death y más trash, pero bueno, tiene muy buena pinta. Y vale, pues lo que hice a partir del año 2000, que estuve en Cuba, luego en 2001 en Escocia, 2002 en Nueva York, un año después de las Torres, estuve 12 días y no salí de allí, todo lo que pude visitar y tal. Estuve en CBGB, cosas interesantes. Y luego ya pues he estado en India, en China, en Japón, en todos los años, una en Perú, en Argentina, en Chile, todos los años un viaje o dos. Y pues eso, hasta países raros como Japón, Latinoamérica es bastante agradable, porque la gente te acoge bien, es más barato que aquello, suele haber buen clima, no, me gusta venir por aquí. México también estuve, Australia, en Sudáfrica estuve también. Hace 3 años así, en Marruecos, o sea, eso. Y luego, ¿me has preguntado otra cosa también? Más o menos, claro, si has viajado y cómo. Sí, sí, bueno, pues eso, la verdad es que es una experiencia vital muy bonita. Y luego, pues el tema de este año, el año pasado estuve en Turquía porque era de los pocos países que dejaban entrar españoles, bueno, una ciudad española. Porque no me siento muy español. y Ecuador parecido. Dejaban bajo entrar a gente con doble vacunación. Y a mí me atrasaron una vacuna 2 días y me jodieron. Me tuve que venir sin la segunda vacuna. Y he tenido que hacer un test para entrar. Y ayer me hice un test para salir. Para entrar en España. Claro. Pero bien, tema de la banda. Pues eso. Se tiene intención de hacer algo, pero hay que organizarlo con mucho tiempo. Y sabiendo que puedes contar con todos, o que si alguno no puede, que haya alguien que le sustituya. Claro, no, notable. Y además que recuerdes todos los países así. Bueno, claro, como viajas una vez al año, me parece que igual tienes ya, claro, bastante el recuerdo fijo, ¿no? Qué chévere. ¿Y qué podrías decir así a la gente, bueno, que escucha acá desde Quito, Ecuador, que es desde donde se hace este programa Frecuencia Subversa Radio y desde donde nos encontramos ahorita, ¿no? La gente que nos escucha la retransmisión los días jueves en Radio La Conquista del Pan, en la región de Buenos Aires, Argentina. Entonces, bueno, ¿qué les puedes decir así un poco de toda tu experiencia ya alrededor de Vale, todo bueno, esto? estuve hace 3 años en Argentina y Chile y la verdad es Ushuaia es muy bonito, aunque hacía muchísimo frío porque allí era invierno, era julio, me parece. Y claro, Ushuaia es una región muy bonita, tierra de fuego, creo que es, ¿no? Sí, eso es. Luego estuve, cruzar la Pampa es impresionante, me tiré como casi 2 días en autobús para cruzar la Pampa. Las llamas, o sea, lo que es la estepa. Luego estuve en Buenos Aires, que es una ciudad muy, muy, muy grande y también donde hay absolutamente de todo. Estuve también en Rosario, en el barrio del Messi. ¿Y dónde más? Bueno, estuve también en la Foz de Iguazú, pero eso fue en las cataratas, que es Brasil, Argentina y Paraguay. Están las tres fronteras ahí. Esa era la que me refería. Ah, pues ahí estuve yo. Lo que pasa es que no miré el tema musical. Pero sí tienes. Yo estuve en la catarata brasileña, pero luego tienes. En la parte argentina también tienes cataratas. Y tienes. En la parte paraguaya no hay cataratas, pero sí hay bastantes cosas para. Ciudad del Este se llama la ciudad ahí. Y para entrar, te dejan entrar como si nada. Pero luego para salir. Te joden bien, porque como no me sellaron la entrada del pasaporte, luego me empezaron a insultar porque había entrado en Paraguay sin el sello de entrada en Paraguay. Y era porque me habían dejado pasar en el autobús y no me paró nadie. Entonces me empecé a insultar, que si era un imperialista, que quién me creía yo para entrar en Paraguay de esa manera, español de mierda, no sé qué. Y le tuve que dar 20 euros para que me dejara en paz. Y le di 20 euros y se cayó. Y ya se le, toda la verborrea se le. Pase usted. Fíjate el idealismo que tenía el hombre. No, sí. Es que era un viernes y tenía que estar hasta el lunes en el calabozo. No, sí, no, y esas experiencias me imagino que habrás vivido tantas buenas y espero que hayan sido mucho menos las malas. Sí, algunas pocas malas y la mayoría buenas. Qué bacán, qué chévere y nada, pues ahora sí estamos cerrando el programa. Tenemos un tiempo limitado acá en Frecuencia Subversa Radio, ya que salimos todos los martes por el dial 940 de amplitud modulada en www.radiocce y los días jueves en www.radiolaconquistadelpan.com.ar. Escúchennos, compartan, difundan y bueno, díganos qué les pareció el programa, esta conversación que tuvimos esta tarde con Chino, vocalista de los Storbys. Estuvimos escuchando también a los Storbys y cerraremos el programa con un último corte musical con el que despediremos esta tarde, esta emisión más de Frecuencia Subversa Radio. Y bueno, ahora vamos ya a la despedida final. Para mí ha sido un verdadero gusto. Creo que para ustedes que están detrás de las pantallas, detrás de las señales de radio, porque también salimos en la tradicional radio de amplitud modulada, comenten. Y bueno, ahorita les dejamos una palabra con Chino para toda la gente que escucha, para la gente que es punk, que es metal punk, y para la gente que también le gusta viajar, para la gente que hoy escuchó ese programa. Te dejamos con la palabra. Vale, más despedida. Agradecer a Ratas de Ciudad, Fabián, a Omar Niño Dios, a los antipáticos y a la gente que he conocido en Quito, gente maravillosa y quizás con el tiempo volvamos a encontrarnos cuando vaya a Ratas de Ciudad por el Estado español de gira. Sí, no, y esperamos igual que puedas en algún momento volver o si algún momento nos encontramos en otro país que no sea ni España ni Ecuador, quién quita lo indeterminado. Yo el año que viene viajaré, no sé a dónde, pero quién sabe. Chévere, chévere, y bueno, ahí si es que lo ven en sus países, a Chino, no duden en darle un saludo y pues qué bacán poder haber escuchado y conocido un poco también de esta brutal agrupación Storbais, que realmente es digna de ser encontrada, descubierta, redescubierta, difundida y compartida por toda la gente. Entonces, nada, gracias de mi parte, igual ha sido un gustazo. Saludos igual al Fabián, a los panas que coordinaron y que estuvieron también detrás de la posibilidad de compartir esta tarde esta emisión con Chino. Nada, pues gracias, me despido. Esto ha sido todo hoy en este programa de Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos encontraremos el próximo martes con más entrevistas, con más sorpresas y con invitados muy bacanes. Un saludo a Milton, que se me olvidaba. Milton, de Bike and Roll, saludos. Bacano, hablamos. Chao, esto fue Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hablamos la próxima semana. Chao. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Cualquier noche es esta, cuando todo está chapado, cuando la paz fuerte a las calles, cuando el chance ha acabado, comienzo a pensar. De estar frente al rincón, en busca solución a tanta frustración. ¿Qué es lo que será? Que lo vive mi corazón, porque soy así. Yeah!